tengo miedo de perderte. Al decirte que quiero ser el hombre de tu vida y que quiero florecer el capullo que hay en ti. Conmigo tendrás las cosas bellas que siempre has soñado y te prometo que te haré feliz siempre y por siempre. Y en tu vida no seré como tú piensas, uno más. No seré uno más, no seré uno más. Tu inocencia te hace pensar que yo seré uno más, pero no seré uno más. No, no seré. Que te haré feliz.